Bueno, buen día. Tengan ustedes paz. Gracias a Dios que nos convoca por el Espíritu Santo a juntarnos una y otra vez, a adorar juntos, a abrir las Escrituras otra vez, a buscar en oración, a reflexionar, a encontrarnos para la comunión, para ver cómo andamos, cómo ayudarnos, cómo sostenernos. Tengo una palabra para compartir con ustedes. Primero quisiera, yo siempre leo solo un texto, pero hoy voy a leer dos. Lectura de Génesis 28, es una parte de la huida de Jacob, que se había mandado un par de macanas. Si alguien conoce la historia, no era de los mejores chicos del barrio, Jacob. Y tiene que escaparse. Mientras escapa, va a tener un sueño. Sobre eso que quería leer, es Génesis 28, desde el 10 en adelante, que dice así: Jacob partió de Berseba, se encaminó hacia Harán. Cuando llegó a cierto lugar, se detuvo para pasar la noche, porque ya estaba anocheciendo. Tomó una piedra, la usó como almohada y se acostó a dormir en ese lugar. Allí soñó que había una escalinata apoyada en la tierra y cuyo extremo superior llegaba hasta el cielo. Por ella subían y bajaban los ángeles de Dios. En el sueño, el Señor estaba de pie junto a él y le decía: Yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham, de tu padre Isaac, y a ti y a tu descendencia les daré la tierra sobre la que estás acostado. Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra. Te extenderás de norte a sur, de oriente a occidente, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Yo estoy contigo, te protegeré donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. Al despertar, Jacob de su sueño pensó: en realidad, el Señor está en este lugar y yo no me había dado cuenta. Esa es una primera lectura. Ese texto me parece muy maravilloso, ese final sobre todo. Un muchacho que está escapando de su hermano, que lo quiere agarrar y romperlo todo porque le hizo una trampa importante. Y él está huyendo de su casa a casa de unos tíos lejísimos, como unos 300, 400 kilómetros. Y él dice una frase que nos habla de la mentalidad, diríamos provincial, de Jacob, de que piensa que porque se va de su casa, Dios se queda en su casa y que ahí en el camino no está Dios. Y dice una frase fantástica, dice: Dios está acá y yo no me había dado cuenta, yo no lo sabía. Nuestro entendimiento de un Dios que está limitado a nuestras limitaciones nos habla de la pobreza de nuestro entendimiento, de nosotros mismos, del entendimiento de Dios, del universo, etc. Y eso es parte de lo que quería tratar hoy. Y quiero sumar un texto más, que es el Salmo 27. Mientras ustedes buscan el Salmo 27, les cuento también una historia de esto de Jacob, que comentando con Jaime Barilco este texto, él hacía la siguiente reflexión. Piense, decía, que la escalera está apoyada en la tierra y llega hasta el cielo. Y los ángeles, ¿qué pasa con los ángeles? ¿Qué dice ahí? Suben y bajan. Él decía, no bajan y suben, sino suben y bajan. O sea que el origen de los ángeles es desde acá para arriba y para abajo, y no desde abajo y para arriba. Interesante. Es un juego ese, que diciendo, hay un mensaje dentro nuestro que siempre busca llegar a Dios, ¿no? Como que los ángeles suben y bajan. Como que hay algo dentro nuestro que está buscando a Dios. Y de eso se trata este texto del Salmo 27 que yo quiero compartir con ustedes. Tan pronto como yo mismo lo termine de encontrar. Lo voy a leer todo, aunque voy a poner un énfasis especial en solo el centro de este salmo, pero es muy bello este salmo, muy muy bello. Siempre me hace acordar de mi tía Celia leyéndolo en el patio, en la versión del 9, no de la 60, del 9, y leía con todo su tono gallego, y a mí me llenaba el corazón, aún desde muy chiquito. Ella decía: Dios es mi luz y mi salvación, ¿de quién he de atemorizarme? Dice así, vamos a leerlo juntos. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida, ¿quién podrá amedrentarme? Cuando los malvados avanzan contra mí para devorar mis carnes, cuando mis enemigos y adversarios me atacan, son ellos los que tropiezan y caen. Aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. Una sola cosa le pido al Señor y es lo único que persigo: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Porque en el día de la aflicción Él me resguardará en su morada, al amparo de su tabernáculo me protegerá y me pondrá en alto sobre una roca. Me hará prevalecer frente a los enemigos que me rodean. En su templo ofreceré sacrificios de alabanza y cantaré salmos al Señor. Oye, Señor, mi voz cuando a ti clamo, compadécete de mí y respóndeme. El corazón me dice: busca su rostro. Y yo, Señor, tu rostro busco. No te escondas de mí, no rechaces en tu enojo a este siervo tuyo, porque tú has sido mi ayuda. No me desampares ni me abandones, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Guíame, Señor, por tu camino, dirígeme por la senda de rectitud a causa de los que me acechan. No me entregues al capricho de mis adversarios, pues contra mí se levantan falsos testigos que respiran violencia. Pero de una cosa estoy seguro: he de ver la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes. Pon tu esperanza en el Señor, ten valor, cobra ánimo. Pon tu esperanza en el Señor. Y aunque el salmo está así mechado y permeado por enemigos, adversarios, peligros, traidores, gente que abandona, también en todo el salmo está la presencia del Señor. Eso es muy fuerte. Por todos lados aparece eso. Y en el medio, el versículo 8 dice: mi corazón me dice. ¿Qué dice? Búscalo, búscalo a Él, busca su rostro, busca la presencia del Señor. Justo hoy Cristina nos hizo cantar esto, buscar y entrar en la presencia de Dios. Y es un mensaje tremendo. Yo quisiera medio poner este texto como para trabajarlo durante el año, esto de buscar la presencia del Señor. Pero es interesante que no es que el pastor dice: hermanos, tenemos que buscar la presencia del Señor, hay que orar más, hay que leer más la Biblia, hay que hacer más vida devocional. No dice eso. ¿Qué dice? Es mi corazón el que me dice: Julito, busca al Señor. No es el pastor que me dice. No es la exhortación desde afuera que me dice: y claro, ¿cómo te va a ir bien si no buscas al Señor? No, no, no, no va por allí, por esa presión que nos manda. Y claro, usted no ora, hermana, hermano, y te castigan. Y no, nada, ¿quién ora suficiente? ¿Quién tiene el verdadero espiritualómetro para decir: a ver, vamos a medirle, a ver cuánto ha orado sin... No, eso es todo mentira. Pero hay un texto acá muy fuerte: el corazón me dice, mi corazón me dice, busca al Señor, pibe, busca al Señor. Creo que por ahí va la cosa. Creo que es una llamada interior de Dios a encontrarnos Y también están mis llamadas interiores a encontrarme con Él. Por eso lo de los ángeles que suben y bajan, ¿no? O sea, que sale desde mi sueño, desde mi huida, desde mi persecución, desde mis adversarios, desde mis problemas. Hay una voz interior que me dice, busca al Señor, busca la presencia de Dios. Si alguien nunca en la vida ha sentido ni siquiera mínimamente qué es la presencia del Señor, y la verdad que estoy en un problema para explicarme. ¿Quién puede describir? Si fuéramos, estuviéramos hablando en un idioma un poco más antiguo, diríamos que es inefable, palabra que no se usa más. Pero inefable son esas cosas que justamente no se pueden expresar adecuadamente. Que no hay palabra, no hay conjunción de palabras, no hay verbalización posible para un tipo de experiencia que el alma humana siente. Y hablo de sentimientos, ¿eh? No hablo de razonamiento, de sentimientos. Eso de buscar la presencia del Señor. Busca encontrarte con Él. Hay muchos de estos salmos. Los salmos son justamente experiencias espirituales. Cuando digo experiencias espirituales, hay de todo. ¿Hay desazón en los salmos? Sí. ¿Hay desesperación en los salmos? Sí. ¿Hay bronca? Sí. ¿Hay ternura? Sí. ¿Hay encuentro con el Señor? Sí. ¿Hay gratitud y verdadera alabanza? Sí. Bueno, todo eso incluye la presencia de Dios. Eso de que uno pueda despachar el corazón como está. Aprovechen el verano una lecturita de Job. Aprovechen, lean a Job. El tipo está furioso, sacado. Dice montones de barbaridades. ¿Dónde la dice? En presencia de Dios la dice. ¿Está bien? Y cuando Dios termina de escucharlo, dice, no ha pecado Job con su lengua. Pero ¿cómo no? Dice, maldice el día en que nació, dice montones de cosas contra vos, contra nosotros. Estamos charlando, dice Dios. No andes acusando tan rápidamente, estamos charlando. Es un encuentro con la presencia de Dios. Ese encuentro trae también la libertad de expresarnos, pero trae los consuelos de Dios. Vale más un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Y ese encuentro es lo inefable, lo que no se puede expresar adecuadamente. Pero hay que buscar. Pero no porque lo digo yo, porque lo dice tu corazón. ¿Está bien? Porque tu corazón te invita. Y me gusta esto, que hay dos juegos en el Salmo. El primero tiene que ver con esto. Una cosa he buscado, una cosa he demandado de Jehová, esa buscaré. Esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Pero David no era un sacerdote para estar todos los días en la casa de Jehová. Entonces nos está hablando de otra cosa, ¿no? Es poeta, así que no importa si el templo está allá y yo estoy acá. Yo estoy en la casa del Señor, yo estoy en presencia del Señor. Dios no habita en Brown 834, no es cierto. Está claro eso. Uno puede encontrarse con decir, una cosa he demandado, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir, para aprender, para investigar, para trabajar lo minucioso de estar en presencia de Dios. A eso no hay que renunciar nunca. Me animo a dar un pasito más, si ustedes me dan permiso. El corazón me dice, busca la presencia del Señor, busca su... Y yo pregunto, ¿no será posible también decir, dónde está Dios presente? Traducción, ¿dónde? ¿Qué está haciendo? ¿En qué anda Dios? Tenía yo un papelito así, pegado en mi oficina por unos 10 años, por lo menos. que decía solamente: quiero ser contemporáneo de Dios en sus hechos en la historia. Solo eso decía. No puedo saber de quién era la frase, nunca pude acordar. La googleé y todo, y todo no apareció. Yo la leí, no es mía la frase. Ser contemporáneo de Dios en sus hechos en la historia. Dios está haciendo algo, ¿o no? Jesús decía: mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Decía? Porque lo acusaba. No, los días sábados no se puede trabajar, pero dale, ¿cómo no voy a poder sanar a alguien un sábado? Eso es liberarlo, eso es ser contemporáneo. ¿Qué está haciendo Dios en estos días? Y yo quisiera darme cuenta. Buscar la presencia de Dios también es eso. Darse cuenta en qué anda Dios, qué está haciendo en este tiempo. Y yo, en lugar de inventarme una agenda, sumarme a la agenda de Dios, buscar la presencia de Dios. El corazón me dice: Julito, ¿por qué no mirás qué anda haciendo Dios? Y te sumás, te ofreces, te entregás a eso que Dios está haciendo. Está bueno eso. Está bueno. En medio de todos los enemigos y abandonos y traiciones del Salmo 27, el autor termina diciendo: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová. ¿Dónde? Acá, en la tierra de los vivientes. Acá. Yo soy de los que tienen esperanza eterna, lo confieso. Soy de los que esperan la otra vida, lo confieso. Pero soy de los que esperan esta vida también. Y este salmo termina justamente con ese toque de esperanza. Hubiera yo desmayado si no creyese que en esta vida me voy a dar cuenta de en qué anda Dios. Y ver la acción de Dios, pescar en qué anda y disfrutar eso y sumarme. Hubiera yo desmayado, me hubiera dado por vencido, me hubiera agotado, hubiera abandonado la fe y vaya a saber cuántas otras macanas más hubiera hecho. Si no creyese que todavía puedo ver acá, en esta tierra, en esta vida, algo de la presencia de Dios, de la acción de Dios. ¿En qué anda Dios? Darme cuenta y tener ese ratito de disfrute. Disfrutar tiene que ver con un verbo muy sencillo, que es tomar un fruto, cortarlo y morderlo. Eso es disfrutar. Es el final de un trabajo. Uno trabajó, sembró, crió, hasta que apareció el fruto. Lo espera, lo cuida, lo ve madurar hasta que agarró el color, el sabor, el perfume justo, lo corta y le hinca el diente. Eso es disfrutar, agarrar del fruto. Creo que parte de lo nuestro tiene que ser descubrir qué está haciendo Dios y disfrutar. Ser capaces de nosotros hincarle el diente algo de lo que Dios está haciendo y cuidando y viendo su progreso. Y que nosotros decimos: ¡ah! En esta me prendo. ¡Tac! Le pego el mordiscón a eso que está haciendo Dios. Disfrutar la presencia de Dios, los actos de Dios en la historia, ser contemporáneos nosotros de sus actos en la historia y mirar de cuántas maneras Dios nos está acompañando y quizá cuántas veces tendríamos que hacer la oración de Jacob. Dios estaba acá y yo no me había dado cuenta. Dios estaba en esto y yo no me daba cuenta que esto también era de Dios. No me daba cuenta. Percibirlo, sumarme, entregarme, disfrutarlo, darle eternidad a esos momentos de presencia de Dios. ¿Está bien? Creo que es una palabra larga, que no se agota en un día, obviamente que no. Creo que esto es uno de los salmos de mi corazón. Tengo que decirle por qué es uno de los salmos de mi corazón. Una, porque me encantaba como mi tía lo leía, les digo la verdad. Dos, porque esos dos pedacitos que he citado de una cosa he demandado a Jehová y esa buscaré, que esté yo en la casa de Jehová. Yo hice eso mío por muchísimos años, por mi deseo de crecer en las cosas de Dios. Por ese final que tiene también de que hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová. Por este medio del Salmo que dice, el corazón me dice a mí, busca vos la presencia del Señor. Y también porque hay una cosa muy preciosa en el Salmo. Dice, aunque mi madre y mi padre me abandonen. ¿Cómo dice? El Señor se hará cargo de mí. Yo soy uno de esos chicos que su papá y su mamá no crió. Y puedo decir confiadamente, soy uno de esos chicos que Dios se hizo cargo de mí. Entonces es un salmo con muchas cosas para mí, ¿no? Entonces, también, muy bien, todos los que se suman, muy bien. Entonces están los enemigos, están los abandonos, están las traiciones y está la presencia de Dios. Hay que agarrarse a la presencia de Dios, disfrutar la presencia de Dios. Que así sea para nosotros. Amén. ¿Oramos? Te damos muchas gracias, Señor, que de muchas maneras nos hablas y que siempre estás presente en nuestra vida, nos demos cuenta o no nos demos cuenta. Y rogamos una mayor percepción espiritual de nuestra parte, un registro mayor de tu presencia, un disfrute. Danos un corazón tiernito, una sensibilidad espiritual para verte, disfrutarte y sumarnos a lo tuyo. Perdónanos nuestros pecados. Perdónanos, libranos de nuestras zonceras, de la dureza de nuestros corazones. Y queremos más y más disfrutar de la presencia de Dios en nuestras vidas. Gracias por las cosas de la cotidianeidad. Gracias por el pan de cada día. Gracias por un saludo respetuoso y cariñoso que recibimos. Gracias por la posibilidad de trabajar, por la posibilidad de buscarte, de creerte, de orarte. Tantas cosas que casi nos parecen de cotidianeidad y son el milagro tuyo, de tu presencia en nuestra vida. Gracias, Señor. Gracias porque te hemos visto presente en el pasado y sin duda vamos a ver tu mano sobre nosotros en el tiempo que viene. En nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, así oramos. Amén.